La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajales. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur anuncia la partida de A la cama sin postre, con destino a tus oídos. A la cama sin postre. Quinto año. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a La Cama Sin Postre, las 7 y 5 de la tarde, día lluvioso aquí en la ciudad de La Plata, un día para el olvido, ¿no? Porque las baldosas flojas están manchando todos los pantalones. Están manchando todos los pantalones de las personas de esta ciudad. Así es. No solo eso, sino que también, bueno, las zonas que están cercanas al río. Yo soy de Punta Lara, estamos todos pendientes a ver qué va a pasar con el río. Ah, sí. Porque está creciendo. Está, sí. Igual, ahora empezó a bajar. No hay drama. La altura máxima la alcanzó a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y era una altura de 2 metros 75. Después empezó a bajar. Ahora estaba bajando, pero había un miedo por la velocidad del viento, que puede ser de 60 a 90 kilómetros. Y hay que ver el tema de la marea, si sube o si baja. Por ahora no pasa nada. Bueno, entonces estaremos a la expectativa de lo que sucede con el río. Hoy me dijiste que tenías una palabra nueva para estos días. Para este día. Cambió de párroco. Puede ser párroco. Es mal, agregaría algo. Bueno, iba a quedar mal si lo decía. Va a quedar como un párroco. Sí. La palabra era papi burro. Papi burro. ¿Qué quiere decir papi burro? Se preguntarán en sus casas. Papi burro es pantalón, pijama, ya bien abrigado de abajo, buzo y rompeviento. Y yo le agregaría papi burro. Y yo le agregaría Q de cucharita. También está papi para cucharita. Papi burro Q. Queda desubicado. Pero papi bueno. Burro queda bien. Listo, lo dejamos en papi burro. Entonces, pantalones, pijamas, buzo y rompe vientos. Exactamente. Eso es lo que significa papi burro en un día como hoy, un día de las baldosas flojas. Sí, si querés un paraguas y unas botas largas y... Ya si querés alargamos la palabra y armamos todo el abecedario, sí. No hay problema. Y cucharita. Sí. Cucharita, es un día para cucharita. Bueno. Lo van a tener en cuenta los oyentes. Bueno, hoy vienen los chicos de Trajo Avatar en Bici. Van a estar tocando unos temitas. Nos van a estar hablando de su fecha, de su gira. Así que tenemos música en vivo. Genial, me encantó. Y también estamos sorteando entradas, ¿o no? Así es, tenemos 3 entradas para ir a ver a Sobrevivientes de Kabul, Los Pitufos, el trío Vintage y El Calibre. Esta es una fecha del 20 de septiembre en el Galpón de Tolosa, en la calle 3, 526, a partir de las 9 y media, es tempranita la onda. Y la fecha es a beneficio de la escuela de taekwondo, de una escuela de taekwondo, para el torneo que se realiza en Inglaterra. Uh-huh. Así que bueno, tenemos 3 entradas acá, comunícate con la radio, venite, escribí algo al Facebook, no sé. Y te vas a ver a Sobrevivientes de Kabul, Los Pitufos, el trío Vintage y El Calibre el 20 de septiembre a las 9 y media en el Galpón de Tolosa. Una gran fecha. Una gran fecha, muchas bandas. Uh-huh. Así que bueno, estamos sorteando 3 entradas. Comunicate por... no tenemos internet. Bueno, comunícate al teléfono. ¿Funciona el teléfono? Tampoco, bueno. Bueno, adivinaremos. Al correo. Cuando termine el programa, vamos a nuestra casa, chequeamos el correo y quien se lo haya llevado, le respondemos. Sí. O al Facebook. Si no, al Facebook también, después lo chequeamos. Y si no, acercate al Favero. Claro. Te venís al Favero, te tomás algo, te escuchás el programa, te llevas 3 entradas. Genial, me encantó. Buenísimo. Bueno, vamos a un tema. Vamos a un tema con Papi Burro recomendado. Vamos a escuchar algo de Divididos. Amapola. amapola del 66. ¿En qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Seguimos con las noticias de ayer y de hoy. Vamos a arrancar contándoles que el Poder Ejecutivo Nacional propuso al diputado Martín Sabatella como candidato al directorio de la Autoridad Federal, esto es un trabalenguas, de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. Volvemos a repetir, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, según se publicó en el Boletín Oficial. De acuerdo a lo que se publicó y en distintos diarios de circulación nacional, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo del decreto 1525/09, para que lo agenden por si las dudas, y ante la renuncia presentada por el actual presidente Santiago Diego Aragón, se hace saber que a efectos de designar como miembro del directorio de la Autoridad Federal AFCA, el Poder Ejecutivo propone al señor Martín Sabatella. La publicación detalla los antecedentes del candidato de modo tal que en los plazos que prevé la legislación los interesados pueden presentar sus observaciones a la postulación. Hubo muchos análisis sobre el ingreso de Sabatella al AFCA. El primero es que, bueno, Cristina le está dando una importancia más relevante a Sabatella y que iba a seguir el mismo paso que Mariotto, decían. Eso fue uno de los análisis que hoy escuché en Radio Nacional a la mañana, que decían que, bueno, así empezó Mariotto y ahora está siendo vicegobernador de la provincia, ¿por qué no podría ser el camino de Sabatella? Pero bueno, veremos lo que va a pasar. Por ahora es el nuevo director del AFCA, así que no podemos hablar del futuro. No. Por ahora. Bueno, pasamos a otra noticia. Un testigo que declaró en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira reafirmó que los policías que estaban presentes no hicieron nada para evitar el ataque a la patota. Edgardo Mari, uno de los manifestantes que integraba el Partido Obrero junto con el joven militante asesinado, aseguró que uno de los dos patrulleros de la Policía Federal se corrió para que pasen los ferroviarios. Ese desplazamiento permitió que continuara la agresión, que culminó con la muerte de Ferreira y heridas de baja a Elsa Rodríguez. De bala. Ah, de bala, perdón. Está bien. Grave error igual. A Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Bueno, todavía el caso del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira no terminó. Y bueno, una de las cosas que se decía es la complicidad de la policía, porque no intervino en lo que fue el... ¿Cómo se puede decir? Con la confrontación entre la patota y los militantes y dejó, ¿cómo se dice? El... Sí, zona liberada. Zona liberada, ahí está, para que se produjera aquel asesinato y las heridas de bala de esos tres militantes que recién nombrábamos. Pero bueno... Sí, es lo que igual están demostrando las declaraciones, uh-huh. Están avalando esta hipótesis. Y hay muchas imágenes, ¿te acordás que hace unos martes contábamos que se presentaron muchas imágenes donde se ve la policía retirándose del lugar? Así que bueno, esperemos más novedades sobre el caso Mariano Ferreira. Otra de las noticias es que Abal Medina y Kicillof presentaron el informe Mosconi. El jefe de gabinete y el viceministro de Economía presentaron hoy en la Biblioteca Nacional la edición del informe Mosconi que revela la estrategia de desinversión que sufrió la petrolera YPF bajo la gestión de la empresa Repsol. El informe detalla la estrategia de depredación, desinversión y de desabastecimiento de Repsol revelada por el equipo de intervención de YPF que ingresó en la compañía petrolera en abril del año pasado. Este es el primer título de Cuadernos de Acceso a la Información, colección publicada por la Jefatura de Gabinete de la Nación, que pone en conocimiento de la ciudadanía información que es de interés general y que por su propia naturaleza puede modificar, distorsionar o acrecentar el ejercicio de los derechos ciudadanos y los intereses legítimos de la nación. Así que bueno, este es un informe más que al cual todos podemos acceder, seguramente está en la página de Gobernación, en la jefatura, en la sección jefatura de gabinete, así que bueno, lo podemos buscar, informe Mosconi. Así es. Bueno, pasamos a otra noticia. El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado. A partir de los comunicados sobre supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos, que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del destacamento de inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex cuerpo quinto del ejército ordenó que se investiguen posibles delitos de acción pública de los directivos de dicho órgano de prensa que hasta su muerte en el año 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la EMSA e integraba junto... La ESMA, qué mal que estoy dando vuelta a las letras. No importa, me gusta corregir. Perfecto. E integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. El empresario también está en la mira de la justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, exdelegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en el año 76. Uh-huh. Por último, en un documento de inteligencia de prefectura sobre guerrilla sindical en la nueva provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante los comandos militares y navales de la zona. Por los crímenes de ambos obreros gráficos, ya hay 8 marinos y prefectos con procesamiento firme. Bueno, la gente de Bahía la verdad que está bastante interesada en esto porque la nueva provincia fue en parte muy importante y sabemos la línea editorial que tiene, una línea editorial muy conservadora, fue parte del encubrimiento y de promover el terrorismo de Estado que sufrimos en la última dictadura militar. Así que bueno, ahora será intervenida e investigada y es un gran paso para la humanidad, podríamos decir. Pero bueno, organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos están realizando actos en reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo en el juicio que condenó a perpetua a Miguel Checolás al cumplirse 6 años de su desaparición. Estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Flores, que está ahí en la marcha. ¿Nos escuchás, Juan? Hola, ¿se les escucha bien? ¿Ustedes? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Juan, contanos un poco qué es lo que está sucediendo allá. Bueno, chicos, la verdad es que a pesar de la lluvia, una multitud se acercó para la Plaza San Martín. Uh-huh. La mayoría arrancó desde Plaza Moreno. Se ven muchas pancartas como la del FUP, la Federación Universitaria de La Plata, organizaciones estudiantiles, así como un montón de banderas y personas que desafían a la lluvia. Y la verdad que, bueno, es lógico que si hubiera sido un día soleado, tal vez podría haber venido más gente, pero la gente desafió la lluvia y se aglutinó aquí cerca de la glorieta de Plaza San Martín, donde hablaron diferentes personas, como por ejemplo Carlos Scheinman y también Nilda Eloy, una reconocida compañera de Jorge Julio López, que habló ante toda la gente. Y bueno, no solo se nombró a Julio, sino también a Silvia Zufo, a Fernanda Gamboa, víctima del femicidio que tanto se repudió hoy día. Y bueno, fue como un englobe de quejas generales que culminaron finalmente en el reclamo por la reaparición con vida de Julio. Juan, contanos un poco cuáles fueron las palabras que se dijeron en el acto. Y hicieron como básicamente un paneo general de estos años, a 6 años sin Julio, y aprovecharon para realizar quejas salariales, para hablar acerca... ¿Se escucha bien, perdón? Sí. Para hablar acerca de la represión policial, el freno a la represión policial, y diferentes reclamos que, bueno, yo soy de la gente. Acá, si me escuchan bien, me estoy acercando hacia... Aquí me están ayudando, para aquí con una radio. Podría ser, a ver. Aquí estoy con una abuela. Aquí estamos con una señora con el distinguido Ponido Blanco en la cabeza. Hola, señora. Para Red Estación Sur, ¿cómo se llama? María Tercello. ¿Qué significa para usted estos 6 años en Julio? Estos 6 años de la ausencia de Julio significan un hecho evidente y doloroso de impunidad dentro de la democracia. ¿Qué piensa de las palabras de Nilda al hablar frente a toda la gente? Muy buenas, como siempre, como todos los años. ¿Qué le pediría al gobierno? ¿Qué reclamo le haría en el contexto de la desaparición física de Jorge Fumo? Que ponga fin a este acto de impunidad continuado, es decir, que cumpla con el pedido y el mandato del pueblo que le ha elegido y que pide justicia para todos los ciudadanos en todas las circunstancias. Muchísimas gracias. Aquí, si me escuchan, estamos cerca de un joven que estaba atento a la entrevista. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal, Ariel? Hola, ¿quién habla ahí? Disculpa, ¿por qué estás acá? Vine, soy estudiante de comunicación social y bueno, vine a la marcha, ya que el día pasado no pude venir y me quedé con ganas de venir a reclamar justicia y la verdad, a pesar de la lluvia, se convocó muchas agrupaciones y mucha cantidad de gente, bueno, para pedir por los 6 años de la desaparición de Julio López, que seguimos teniendo esperanza. ¿Qué significa para vos estos 6 años que ya han pasado? Y me agarro un poco de rabia también, porque desapareció en plena democracia y donde el gobierno, la verdad, ha hecho lo posible. Algunos dicen que no, otros que sí, y da un poco de impotencia todavía no encontrarlo a Julio López, pero bueno, seguimos esperanzados que vamos a encontrarlo y pidiendo por justicia. Muchas gracias. Bueno, como bien escucharon, un estudiante universitario ya bajo la lluvia, porque sigue cayendo las gotas desde el cielo, pero ya con mucha menos gente. La mayoría de las agrupaciones y grupos de personas con instrumentos, con percusión, ya se han alejado, excepto una que ustedes deben estar escuchando. Así que, bueno, no sé si me escucharon bien, fue sí. Medio caótico por acá. No, sí, te escuchamos bien. Bueno, estamos acá en San Martín y ya queda poquita gente. Yo creo que de aquí a 10-15 minutos se va a desconcentrar la mayoría de, de acá, de los compañeros que han venido por Julio. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho este móvil que nos has traído y es bueno, esperamos que después termine todo bien y que sigas ahí marchando con todos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo ahí a todos los que están en el estudio. Bueno, ahí pasa Juan Pablo Flores, es nuestro columnista de literatura, así que se copó con el móvil y estaba ahí en la marcha. A mí me hubiera también gustado ir, pero bueno, está bueno escuchar lo que estaba pasando del otro lado mientras nosotros estamos aquí. De paso lo difundimos desde cumplimos desde nuestro lugar de hoy. Exactamente. Nos vamos un tema, después volvemos con más programa. Seguimos en A la Cama Sin Postre a las 7:34 de la tarde. Llueve a cántaros en la ciudad de La Plata. Nos hemos experimentado un poco la lluvia. Así que estamos en el... Tenemos dos temas nacionales hoy. Ajá. Está, por un lado, el cacerolazo, del cual va a hablar la señorita Aida. Y por otro lado, vamos a hablar sobre Julio López, justamente. Pero bueno, contanos este cacerolazo que ya venimos hablando nosotros el viernes pasado, más o menos. Primero, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te mojaste con las baldosas? Sí, sí, yo tengo todo. El único pantalón limpio tenía para toda la semana, ya está todo lleno de barro de las baldosas, así que bueno. Bien. Lo tendré que usar así, o volverlo a lavar, o usar el sucio, ya veremos. ¿Cómo lo usas? Lo mojas un poquito con la esponja y pasa. Sí, pasa, pasa tierrita nomás, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, el cacerolazo ya tema muy hablado. Bueno, ya es, o sea, fue un cacerolazo que lo movió particularmente los medios. No había... Yo fui al cacerolazo de Capital. Uh-huh. Puedo decir que había muchísima gente, porque había muchísima gente, como para que se den una idea, para crear una imagen visual. El acto de Cristina de Asunción que se hizo en la plaza... que tocó con Charlie, dio un discurso, después Charlie tocó el himno, había la misma cantidad de gente que había en el cacerolazo, o sea, más o menos. O sea, que era mucha. Uh-huh. Pero no había consignas, no había nada que por el cual ir. La gente iba con los postulados que decía la Nata, había un montón de carteles con el Fuck You, un montón de carteles con no queremos Argenzuela o no queremos ser Venezuela o cosas así. Y yo particularmente los miraba y decía, no tiene mucho sentido, o sea, qué sé yo, estás yendo por lo que te dice un medio de comunicación. Claro, ¿no? Si bien algunas de las consignas eran no a la inseguridad y la reelección, que es algo que primero el gobierno nunca planteó, fue algo que plantearon los medios, no eran las consignas que cuando vos ibas a entrevistar predominaban en la gente que estaba ahí. No, la inseguridad sí. La inseguridad, hubo mucha gente que decía no queremos inseguridad, qué sé yo, pero particularmente los mayores carteles que había eran todos con postulados de los medios de comunicación, de TN, de la Nata, de todos eso. Podemos escuchar un poco lo que decía la gente allá en la plaza, tanto en el cacerolazo de Capital como en la calle de La Plata. Que se ha prostituido la República, porque no tenemos República, tenemos una ficción. De República hay democracia, pero no se cumple la división de poderes. Hay inseguridad, hay avasallamiento de los derechos del ciudadano. Que sentimos que había mucha gente, pero que debió haber habido mucha más. No, eso también es un reclamo, sobre todo por la inseguridad y porque creo que hemos perdido la representación y la posibilidad de opinar y la posibilidad de preguntar. Y la posibilidad de tener libertad. Yo vine porque quisiera que se respetaran los poderes, los tres poderes que dice la Constitución, y porque esto es una democracia, cosa que hoy no tenemos en el gobierno. El país está formado por un montón de gente, entre ellos nosotros. Yo en particularmente estoy acá porque estoy cansada de la dictadura de esta mujer. O sea, yo ya no sé si hace las cosas bien o mal, pero quiero seguridad y quiero libertad. Es lo básico. Bueno, sí, también lo mismo. Y aparte, bueno, por todas las trabas que tenemos también como para hacer compras, salir del país, prohibirnos nuestra libertad. Para eso. En principio, realmente... Yo vine por el tema de la inseguridad. Me interesa que nos escuche, que se tomen medidas, y en la medida que vemos que no lo mencionan ni lo evaden, uno viene a hacer presencia precisamente para eso, para mostrar y hacer fuerza. Nada, vinimos básicamente primero por la falta de libertad, por el poco control de los poderes, el poder ejecutivo que maneja todos los poderes, y no hay libertad ni de expresión, ni de absolutamente nada, que somos reprimidos cada vez que se opina diferente. Acá recién acaban de informarme que la presidenta dijo que no les vamos a tener miedo, no sé qué. Ella que se dijo que le tenemos que tener miedo a Dios y a ella, no sé si es una dictadura o una democracia. Y acá estamos porque la verdad que no se puede creer que una persona quiera tapar el sol con un dedo y que piense que con 6 pesos podemos comer, que no nos deje salir de vacaciones donde queramos, que no nos deje ser libres, en fin, al fin y al cabo. El INDEC miente siempre, dice que hay un 0,4% de inflación y siempre hay un 1,6%, un 1,7%. Creo que todos estamos en contra del INDEC y de lo que dicen algunas personas que están en el poder. ¿Quiénes se benefician aumentando la inflación con el aumento de los precios y todo eso? ¿Quién se beneficia? Una persona que tiene un hotel en Calafate y que cobran dólares cuando a nosotros no nos deja comprar. ¿Y vos a dónde pensabas ir de vacaciones en este verano? Yo a Brasil, pero porque acá no se puede estar, acá te cobran más caro que allá. Ese es el único problema que hay. Bueno, por muchísimas cosas. Porque no tenemos seguridad, porque no estamos viviendo en una democracia, porque no somos dueños de salir como queremos del país, como toda la vida lo hemos hecho, hasta los gobiernos de facto que yo odié con toda mi alma, pero tuvimos más libertades que hasta ahora, aunque ellos digan que no. Pero en este momento estamos viviendo como más o menos como con los militares. No tenemos todas las libertades. Hay gente que aparece muerta y no se sabe por qué. Hay gente desaparecida. Mueren miles de personas por día y no lo sabemos. Los hospitales están desprovistos. Las escuelas estatales son lamentables. Y creo que la han votado el 53%, pero fue un voto muy dudoso. Bueno, acá pasaba la voz de la gente en las plazas, acá creo que son Plaza Moreno. Sí. Y allá en Plaza de Mayo. A mí me gustaría como destacar dos cosas que pasaron en Plaza de Mayo que me llamaron bastante la atención. Una es que en la casa de gobierno donde está Mac, donde supuestamente está Macri, supuestamente, según dice el mito urbano, trabajando, estaba todo apagado, menos una ventana que da Diagonal Norte, que estaba la luz prendida, y el balcón, o sea, estaba la ventana abierta, la luz prendida, ¿no? Como, por supuesto, esto es un acto simbólico, no creo que ese sea el despacho de Macri, pero es como un acto simbólico de que, bueno, estaban apoyando ahí. Claro, exactamente. Y después que pasó un helicóptero que la gente pensó que era, que supongo que será pensaron que era el helicóptero de la presidenta, y empezaron a gritarle con una bronca tal, y perdón por lo que voy a decir, pero lo que le gritaban, hija de puta, y le gritaban con una furia y con una bronca que no, yo no he visto en otras marchas ni nada por el estilo. Bueno, la gente que iba ahí, no, lo único que pedía era la seguridad y no iba por un fin específico. Sí, a mí me parece analizable el hecho de que yo creo que Cristina despertó por ahí un disgusto, porque fue como una es verdad, yo no sentí consignas. Yo por ahí, para hacer un análisis de la crítica argentina, la crítica que tenemos todos nosotros. No es por desmerecer las críticas, ¿no? Cada uno puede tener sus críticas, pero a veces, por lo menos hasta yo lo siento en mí, critico por criticar, critico por estar en una postura opositora. Y, por ejemplo, no se transforma esto, no se ve en una crítica constructiva. Si vos vas y decís, quiero, no sé, por tirar un disparate, una industrialización del país, es una crítica constructiva. Ahora, si vos vas a pedir la destitución de alguien, es una crítica que simplemente es por odio, por destitución, porque no tiene un fundamento constructivo para el país. O sea, vos querés un gobierno que te deje comprar dólares. Yo no sé si eso me representa a mí. Yo, sinceramente, no compro dólares. Está en la libertad de cada uno y, repito, no desmerezco la consigna que puede tener cada uno, pero me parece que no es una crítica constructiva para el país. Es una crítica totalmente destructiva, y que ese es el fin de la consigna, ser destructivos. No se plantea algo positivo para el país. Yo, por ejemplo, les diría, sin burlarme, sin nada, es por el hecho de la libertad de expresión. Nosotros estamos en un medio que tenemos el número 489-6535 y el que quiere puede llamar y decir lo que opina. Claro. Y cualquiera puede hacerlo y eso no hay problema. Me parece que no es una consigna que sea relevante. A mí lo que me parece que hay que mirar es que primero no son consignas que construyan, porque si vos ponés la inseguridad como consigna, pero no ponés la solución que vos crees que debería haber detrás, es lo mismo que nada. Muchas consignas eran basadas en odio. Yo vi el informe el otro día en 678 y era un chico prendido en una reja diciendo no me puedo ir a Punta del Este todos los veranos por la negra de mierda esta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cosas como, no hay libertad de expresión cuando qué mejor ejemplo que una manifestación como una forma de libertad de expresión. Y yo escuchaba a la señora que decía había más libertad en un gobierno de facto. Primero que nos costó horrores, digo, cuando digo horrores nos costó personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, bebés expropiados, todo. Volver a la democracia para que haya gente que se dé el tupé de decir que no hay libertad. Sí. Cuando vos estás hablando ante un medio y estás diciendo y estás manifestándote y después de esa manifestación vos te vas a tu casa, no te llevan a la comisaría como pasaba en la dictadura. Entonces me parece que eso es lo que hay que mirar. ¿Cómo uno puede concebir al kirchnerismo como una dictadura cuando en realidad vivimos en una democracia? Y yo creo que este cacerolazo, que es para mí es respetable, digo, todo reclamo es valedero, pero no tenía una consigna política fuerte, constructiva. Eran consignas destructivas. Exactamente. Sí, eso es lo que yo iba a decir. El tema este que dicen que no hay libertad de expresión y van y se expresan y dicen lo que quieren y dicen barrabasadas como la mujer esta que decía que era peor que una dictadura, que estamos en una dictadura. Es una cosa terrible, porque ¿qué más libertad de expresión querés tener que poder decir lo que tengas ganas? Uh-huh. Después como para ampliar el tema, funcionarios de gobierno, vamos a escuchar a Val Medina y a Mauricio Macri a ver qué opinaron sobre el tema. A ver, para mí fue una marcha de los sectores minoritarios que históricamente, no ahora, sino a lo largo de la historia argentina reciente y pasada, se han opuesto una y otra vez a un conjunto de políticas que este gobierno viene llevando adelante, ¿no? Ya que podía haber un poco el sector social que representaban los que estaban ahí, digamos, un sector que históricamente se ha opuesto a las políticas de inclusión social, a las políticas de ampliación, de defensa del trabajo argentino, a la industria nacional. Digo que en algunos momentos llegó a ser... Era un target bastante especial lo que usted dice, pero no era un target... Un sector social que obviamente está muy lejos de las mayorías sociales de la Argentina, ¿no? Es un sector social muy determinado que históricamente ha tomado este tipo de acciones, digo, no solo en los años recientes, a lo largo y a lo ancho de la historia, y que se moviliza más que nada en contra de algunas cuestiones sin poder plantear siquiera claramente esos gestos. Bueno, me pareció realmente impresionante lo que pasó. Sí. Por lo espontáneo, masivo, por lo pacífico, por el coraje. La verdad que hace una semana o 10 días cuando hablamos, que yo decía que no había que tener miedo, que somos más, y que no estamos en contra de nadie, sino a favor de nuestro futuro, que la Argentina está frente a una oportunidad única como toda América y que no queremos que esta vez pase de largo y sin resolver los problemas de pobreza, de exclusión, de desempleo, de una mejor sociedad. Y bueno, y eso fue lo que pasó. La gente dijo, basta a la prepotencia, basta que no nos escuchen. La gente lo que reclama es soluciones hoy. La gente ya sabe que puede votar el año que viene por algo distinto, pero no quiere esperar el año que viene, porque mientras tanto eso cuesta vidas, cuesta más chicos que nacen en la pobreza, cuesta daño que no se puede reparar. Pero lo que le pidió la gente ayer a la presidenta es que vuelva aquella que el año pasado predicó un discurso distinto, que no era vamos por todo, no es profundizar el modelo, era un discurso de tolerancia, de inclusión, de respeto por el otro, de plena libertad. O sea, lo que la gente se manifestó fue contra este cambio que se produjo a partir del 10 de diciembre, que excluyó al otro. Fue una cosa tras la otra, hay 18.000 cosas que sucedieron, porque cuidado, la economía que no está bien no es la causa de esta protesta, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es la libertad y el tema de fondo es la prepotencia, es el intento de instalar el miedo, el absurdo cerrojo mediático ayer, la falta de la pérdida de dignidad de un sector del periodismo no queriendo mostrar algo que es como querer tapar el sol con la mano. acá pasaban a Val Medina y Macri opinando sobre el tema. Y sí, un poco lo estábamos hablando fuera de acá, o sea, cuando estábamos escuchando los audios fuera del aire. Esto de que sí, de que era una marcha sin posturas, no hay argumentos firmes ni fuertes, es como que se vaya la yegua y nada, ¿me entendés? No hay nada postulado, si ni siquiera hay nadie que los reemplace, ni siquiera y quienes pueden llegar a ser posibles candidatos para reemplazar, no tienen posturas. O sea, no dicen, bueno, a mí me cae mal, qué sé yo, la asignación universal por hijo, pero tengo esta otra propuesta. No hay propuestas y no hay argumentos. Y un poco lo que decías vos, que sí, por ahí puede caer un poco mal la postura, la forma de hablar de Cristina, porque Cristina es una mina muy... es capaz un poco prepotente la forma de hablar, y además es muy... no autoritaria, pero sí tiene autoridad, que no es lo mismo. Tiene mucha autoridad para decir las cosas, que está bien, porque la presidenta, y es quien representa en definitiva al Estado, y quien, y si, bueno, planteando un Estado interventor en la economía y en todas las cuestiones del país, está bueno que tenga la autoridad para decir las cosas. Eso es lo que genera es odio, y no genera propuestas, ni genera contrincantes, pero sí opositores fuertes para que se le puedan justamente oponer, valga la redundancia, y construir algo paralelo. No hay. Entonces me parece que ir a manifestarse porque un medio te llamó, porque, no sé, porque lo movieron por una semana todos los medios opositores, y fuiste porque no podías comprar dólares, que además es, o sea, comprar dólares, no existe en ningún país que vos midas las cosas en dólares. Digo, no hay ningún país, miden los precios inmobiliarios o lo que sea en dólares, lo miden la moneda nacional. ¿Entendés? O sea, ¿en qué cabeza tenés como para pensar todo en moneda extranjera? Es como que también está de cambiar, sí, un poco además eso. La parte de la sociedad, ¿no?, que se maneja con moneda extranjera, claro. No sé, hagamos un conteo acá quienes manejamos dólares, que no es por desmerecerlo, yo lo que voy es que yendo a lo micro, todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. Sí. A ver, yendo a lo macro, todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. Yo en esta manifestación, en lo particular, no vi críticas constructivas para mejorar esas cosas malas. Simplemente vi que quieren que le saquen el cepo al dólar y va a estar todo bien. Claro. Yo no sé si me vincularía con una propuesta de gobierno que se preocupe por estas cosas, por estas consignas. Yo no me preocuparía por estas consignas, pero en lo que es una crítica constructiva. No desmerezco los reclamos de cada uno, tendrán sus intereses y querrán defenderlos. Pero me parece que no es una crítica, que está bueno para analizar cómo criticamos nosotros y cuál es el fin de cada crítica. O sea, si yo te critico simplemente por destruir, o si te puedo criticar simplemente para que avancemos y construyamos. Y ahí se va a ver si te han respuesta o no, pero si la crítica es constructiva, vale. Claro, pero mientras sea crítica por criticar sin ningún peso fuerte, no le suma ni le resta nada, al contrario, te resta a vos. Porque está demostrando tu falta de argumentos, tu falta de capacidad para hacer algo. O sea, si no podés generar un debate, tampoco podés generar mucho más. Sí, yo coincidía, en realidad no coincidía con el término que usaba Val Medina sobre un sector minoritario, porque en las imágenes que uno ve, uno no puede decir un sector minoritario, pero sí es un sector, digo, no generalizo que el cacerolazo en todo el país haya sido clase media alta, porque seguro hubo otros sectores, digo, me parece que hay algo que está funcionando en este gobierno que hace que estos reclamos sean de esta índole y no sean otros los reclamos. Digamos, obviamente hay un montón de cosas que le falta a este gobierno, como profundizar en un montón de medidas, de la asignación, es algo que tiene que ser temporario, no para siempre, tiene que ser algo que después detrás tenga trabajo, tenga educación, tenga inclusión, pero hay algo que definitivamente está funcionando y hay qué mejor forma de explicarlo que cuando las clases empiezan a igualar con las clases medias altas, ahí es cuando a un sector, cierto sector, le jode, porque pierde ciertos privilegios que lo supo conseguir con los gobiernos de facto y con el neoliberalismo. Qué mejor ejemplo, digamos, en un neoliberalismo, en un contexto donde no se hablaba de política y donde quienes recibían los mayores privilegios eran las clases que mayormente participaron de este cacerolazo. No digo de vuelta que hayan sido solo la clase media alta, pero me parece que algo está, como decía, funcionando para que sean reclamos de índole, como no me puedo ir a Punta del Este todos los veranos, quiero comprar comprar dólares y sí. No a la reelección, que es algo que le impusieron los medios, ni siquiera el gobierno. Claro, totalmente. Sí, no, ni este... Nada, que es terrible eso de que se haya ido, se haya juntado tanta cantidad de gente en base a nada. Uh-huh. A mí lo que realmente me sorprendió era eso, que fueron en base a nada y fueron a golpear la olla y a hacer palmas, no palmas no, pero a aplaudir, a manifestarse, y en base sin ninguna base firme y sin propuestas. Claro. Sin propuestas. Yo creo para construir nada. Que los une el disgusto, esto que estamos hablando, de la, el contexto en el que estamos viviendo, de la igualación de algunas clases, ¿no? Vemos quiénes, claro, quiénes saltan, quiénes no. Pero es verdad, yo creo que se unieron por un odio sin ninguna propuesta constructiva. Me quedo con eso, no sé por qué, sí. Pero siento que está bueno para analizar, para que empecemos a criticar, porque todos podemos criticar, uh-huh, pero con un propósito, con una proposición para construir algo, ¿no? Porque va a ser mejor para todos nosotros. Claro, totalmente. No para destruir simplemente. Uh-huh. Totalmente, que construir, no para destruir. Exactamente. Es la idea. Es la idea. Así que bueno, hay una fecha nueva de cacerolazo, este viernes. ¿Este viernes? Fecha. Sí, viernes, segunda parte. Y esperan ser el doble. Así que estaremos hablando tal vez una semana más sobre el cacerolazo. Sí, bueno. Nos veremos la semana que viene, nos Genial. Escucharemos la semana que viene hablando del tema, entonces. Tal vez, o tal vez no. Pero bueno, veremos. Esperemos. Muchas gracias, Aida, por traernos el cacerolazo aquí como tema que surgió la semana pasada, en realidad. Nosotros nos vamos a un tema y después seguimos con más A la Cama Sin Postre. A veces todo está tan cerca. Oh,

Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron al arrastre. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren, si algún día, póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Ahí escuchábamos el testimonio de López. Casi te agarro hablando, manca, decirlo. Sí, estaba hablando con Rodrigo justo. Bien, contanos un poco qué fue este testimonio. Bueno, primero, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Estábamos escuchando el testimonio de Jorge Julio López, que hoy se cumple justamente 6 años de su segunda desaparición. El testimonio fue en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata el día 28 de julio del 2006, cuando estaba declarando contra Miguel Chocolás en el marco de una causa, por torturas de la persona y por la desaparición, no solamente de él, sino de 2 personas más. Justamente el 18 de septiembre del mismo año fue cuando él debía declarar nuevamente, pero López nunca apareció porque había desaparecido. Yo recordaba los diarios. Estuve mirando ahí diarios del 2006, cuando decían que en verdad López tenía una enfermedad. Uh-huh. Y que se había perdido, que en verdad no es que había desaparecido ni que lo habían desaparecido, sino que que se había perdido y que ya iba a aparecer. Y estuvo un par de días esa idea, hasta que estábamos a 6 años y todavía López no aparece. Uh-huh. Justamente cuando desaparece López fue el día que tenía que declarar y fue un día antes que Chocolat fuera condenado a reclusión perpetua por los delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Lamentablemente López nunca pudo ver que esta condena, ya que desapareció el 18 de septiembre del 2006. Recordemos que su primera desaparición tuvo lugar en la última dictadura militar, cuando fue el 27 de octubre de 1976, donde fue detenido legalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Arana. Estuvo en el Pozo de Arana, en las comisarías 5ª y 8ª de la ciudad de La Plata. Y finalmente fue puesto a disposición de la unidad 9 del servicio penitenciario bonaerense. En la declaración en la que escuchábamos solamente un fragmento, que a mí la verdad es como que me pone piel de gallina cada vez que lo escucho, es muy fuerte lo que él contó. Él cuenta que fue torturado por el mismo Chocolat. En este momento es cuando él reconoce e identifica a Chocolat como uno de sus torturadores, y estuvo detenido en la comisaría 8ª, como estuvimos contando, de La Plata, y es donde ahí él dice que fue torturado por Chocolat. También pudo ver cómo ejecutaban a 2 personas, Patricia de Yorto y su esposo Ambrosio de Marco, en el centro clandestino de detención que funcionó en Arana, donde él estuvo. Así que también identificó a Chocolat como integrante de la patota que fue a detenerlo en su casa de Los Hornos. Luego de su segunda desaparición, el 18 de septiembre del 2006, hubo rastrillajes, hubo líneas telefónicas habilitadas para poder comunicarse, para poder dar datos, hay una recompensa aún por datos certeros o por el lugar donde esté Julio López. Pero nada de esto ha servido para encontrar a Julio. En el expediente judicial que lleva el fiscal de La Plata, Marcelo Martini, figuran casi 300 rastrillajes. Lamentablemente, ninguno tuvo éxito. Estos fueron llevados a cabo en Capital Federal, en La Plata, en el interior bonaerense. Y también se analizaron más de 1.500 llamados de celulares activados en la zona de Los Hornos, que es donde vivía Julio López, el día de su desaparición, pero tampoco, lamentablemente, tuvieron resultados. La causa por la desaparición de López fue iniciada por la justicia provincial y remitida al juez federal Manuel Blanco, en tanto que la Cámara Federal dispuso en el 2008 la creación de una unidad especial dedicada a la investigación, que aún, como sabemos, no tuvo ningún tipo de resultados. Hubo algunos datos de gente que dice haber visto a Julio López, pero bueno, como sabemos, López no está, hace 6 años que no está, y desde ese momento organismos de derechos humanos, junto también a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, organizaciones políticas, exigen su aparición con vida. Por ejemplo, el día de hoy hubo una marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín a las 5:30. Tuvimos la oportunidad de tener a nuestro compañero Juan Pablo Flores hablando desde allí sobre lo que pasaba y hablando con gente que había ido a la marcha, la cual empezaba a 5:30 de la tarde. Pero me gustaría que escuchemos lo que había dicho, lo que estuvo diciendo el hijo de Julio López, Rubén López, acerca, bueno, recordando a su padre y acerca de cómo está toda la causa y todo lo que estuvo pasando. Mucha bronca, potencia, dolor, pero es lo que a lo largo de estos 6 años venimos acumulando, cada uno a su manera lo va capitalizando o tratando de transformar toda esa bronca haciendo cosas como he venido haciendo desde hace 1 año y medio, trabajando con una asociación civil, en estos días anunciando algunos otros tipos de actividades y esperando que más que nada que la justicia nos dé la respuesta que necesitamos saber nosotros como familia y toda la sociedad, que es la misma que está reclamando, también haciendo actividades hoy, mañana, el jueves, pidiendo que se esclarezca este hecho que es lamentable y sobre todo porque sucedió en democracia cuando creímos que estas cosas ya no sucedían. Se ha hecho mucho, hay muchos cuerpos, se ha investigado mucho, pero lo podés resumir en que no ha sucedido nada. Lamentablemente, a lo largo de todo este tiempo no nos han dado la respuesta que necesitamos, no se han conseguido las pruebas que necesitan para condenar o por lo menos saber quiénes fueron los que hicieron esto. Prácticamente no hay nada. En 6 años hay un cúmulo de hojas impresionante y lo resumís en 2 o 3 carillas, el título y la suma de los años nada más. Estábamos escuchando a Rubén López, hijo de Julio López, que hablaba acerca de esto, bueno, de que pasaron 6 años y que a pesar de haber ocurrido un montón de rastrillajes y de cosas para poder encontrar a Julio, nada tuvo éxito y aún no se sabe dónde está él o dónde está su cuerpo o qué pasó el día que desapareció y a partir de ahí estos 6 años. Así que, bueno, como muchos de los 30.000 desaparecidos en dictadura, lo que tiene Julio López es que su segunda desaparición fue en democracia, y creo que también eso es un poco lo que le da un poco más, no sé si impotencia, porque obviamente la gente que estuvo desaparecida en dictadura también no es nada justo ni y da mucha impotencia, pero por ahí justo haber sido un testigo de Checolati, que justo haya sido uno de los testigos claves para que sea la pena a él, es como que a uno le da... Sí, también recién comenzaban los juicios. Exacto. de lesa humanidad. Y también es algo simbólico, ¿no? Que en comienzo de los juicios haya desaparecido alguien en democracia. Si despierta, por lo menos para mí, dos incógnitas. Una es, nadie vio nada. Uh-huh. Exacto. No, ¿se puede desaparecer tan fácil en Argentina? Lo segundo es, ¿hay mecanismos que hacen esto ahora, hoy en día, en democracia? ¿Puede pasarle a una persona esto y que sea tan impune? ¿Qué pasó de fondo? No, por lo menos preguntarse esas cosas. ¿Cómo los rastrillajes no llegan a nada? ¿Pero qué mecanismos se llevaron? ¿Cómo puede ser que no haya una respuesta, una, no sé, alguien que lo haya visto? Sí. Sí, es lo único que se puede decir, porque la verdad... Sí, sobre todo los 300 rastrillajes que hubo, los 1.500 llamados, no sé cuántos eran, 1.500, 1.200, sí, 1.500. 1.300 por ahí, y que no se haya podido comprobar nada de todo eso, que nada haya resultado. Que un día para el otro haya desaparecido, o sea, uh-huh. Estaban esperando que vaya a testiguar y López nunca apareció. Y esto también de los medios, por ahí, bueno, nosotros somos por ahí mucho de analizar lo que dicen los medios, pero me parece muy importante porque es la forma que la gente se informa, haya mantenido la idea de que, bueno, capaz se había perdido porque López estaba enfermo. Uh-huh. Justo, o sea, qué coincidencia que el día que tenía que nuevamente declarar contra Echecolat y que al otro día fue el día que le dieron la pena, haya desaparecido. O se haya perdido, o y que nadie haya visto nada, que no le hayan dado la protección suficiente a un testigo tan importante de algo tan horroroso que haya pasado en nuestro país, y que estos juicios eran para que no vuelva a pasar, y era para que justamente haya justicia por todas esas desapariciones que hay, porque aún no se encontraron muchos de las personas que desaparecieron. Y al fin pase de nuevo lo mismo, en vez de solucionar, no sé si solucionarse, pero aunque sea darle una pena a quienes fueron los culpables, haya vuelto a pasar. También, ¿qué poder puede llegar a tener este mecanismo que de fondo circula para hacer desaparecer una persona? ¿Qué poder puede llegar a tener que no se lo puede encontrar? ¿Desde dónde funciona ese poder? ¿Desde dónde está? ¿Y cuántas personas hay atrás? ¿Y cuántas personas hay atrás? ¿Y de qué importancia deben ser esas personas que están atrás? Que no puede ser que desaparezca una persona. Y así tan impunemente, además. Tan impunemente. O sea, que justamente como decías vos, de la nada desaparezca y no se sepa más nada por 6 años buscándolo. Y de esa manera tan impune, tan. O sea, todavía no se puede saber ni remotamente quién. O sea, no hay una persona física a la que cual culpar, ni le parece nada. No, pues. Impresionante. Así que, bueno, por los 6 años fue. Lo nombraron ciudadano ilustre a Julio López en la Municipalidad de La Plata, y una de las cosas que había dicho Rubén López, que es el hijo de él, es que a estas alturas él no cree que ya esté vivo. Uh-huh. Y es como fuerte escucharlo desde por ahí el propio hijo, de que... Y es que también yo debo entender la resignación que debe tener, digamos, ¿no? Después de tanto operativo y que no se encuentre por ningún lado, uno se resigna también a pensar eso, digamos. Así que, bueno, estamos esperando que algún día él, como los 30.000... las 30.000 personas que desaparecieron, aparezcan, se sepa qué pasó, y por suerte ya muchos de los culpables, aunque sean los responsables políticos de que esto pase, están condenados. Así que esperemos que no siga pasando, sobre todas las cosas, que no siga desapareciendo gente, que no es solo López, hay otras personas que desaparecen, que nadie sabe qué pasó, y que de un día para el otro no están más. Y justamente esperemos que esto no siga pasando, claramente. Así que bueno, este fue nuestro pequeño recordatorio de lo que fue para todos Julio López y de lo que implica en los juicios de lesa humanidad. Nosotros nos vamos a un tema y después seguimos con más programas. Sabio sin edad, dibujando en acuarelas melodías y aliento. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chuck y Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama Sin Postre. Rock tocó la guitarra 2 años. Sí, no saben sí. Lo que soy. Sos el Keith Richard de. No doy recitales en público porque soy tímido. En la última edición de la revista Rolling Stone salieron los grandes guitarristas, me pareció ver. Yo estaba por encima. Ah, con razón. Por encima del 1 estaba. Con razón. No entré. Estaba Andy. Pero tenía su nombre artístico. Ah. Por eso no lo pudimos encontrar. Igual no lo podemos develar porque es secreto. Otro nombre artístico. Tengo uno para los medios y otro para el. Acá es Andy Rock, pero es. La guitarra es otra persona. Tendrías que tocar algo acá un día. Bueno. Con la guitarra. Gracias por la aclaración. Está bien. Vamos. Para ir a lo mío, justamente, ya que bien. me están acusando. Me están pidiendo cosas. Te pedimos sí. Tu columna también. Sí, gracias. Para ir a lo mío, ya que me relacionan con la guitarra, yo voy a comentar algo que se está cumpliendo hoy y que tiene que ver con ese instrumento, justamente. Hoy se cumple un aniversario más de la muerte del que varios consideran el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos, que es Jimi Hendrix. Uf, gran guitarrista. De los 27. Uh-huh, el grupo de Exacto, los 27. Porque había nacido en diciembre del 42. Vale, no sé. No sé si noviembre o diciembre del 42, claro. Ajá. No había cumplido 28 años todavía. Estaba por cumplir 28. Se murió. Así que no, propongo que en vez de un minuto de silencio, se lo recuerde con un riff de un minuto, ¿no? Un solo de guitarra de un minuto. Sí. ¿No? Daría bueno. Señor. Murió. Como todos estos ídolos que murieron temprano, se elaboraron muchas teorías sobre su muerte, ¿viste? Hay varios de estas estrellas que no se sabe muy bien de qué murieron, porque murieron solos, ¿viste? En sus habitaciones. Pero la versión más extendida, más difundida, dice que murió aspirándose su propio vómito después de una... sesión, una mezcla de somníferos y alcohol. Sí, había una versión de que después de mezclar todas estas cosas se lo estaban llevando al hospital, y dentro de la ambulancia vieron que atrás va el paciente en una camilla y bueno, y el camillero o un enfermero atrás, Y dicen que Hendrix inclinó la cabeza, la corrió para un costado para vomitar. Y el enfermero, como tienen que tener el cuerpo derecho, lo vuelve a acomodar. Y como estaba en un estado que no podía hacer mucha fuerza, se terminó ahogando con su propio vómito. Esa es una de las versiones. Que hay que dormir de costado. Cuando uno sabe que va a quebrar, dormir de costado, gente. Hay una teoría de las muchas que se elaboraron que dice que está elaborada por James Wright. Es un escritor que escribió un libro llamado Rock Rowdy, en el cual dice que la muerte de Jimi Hendrix se debió a que su representante lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino por una pelea que habían tenido. Creo que se había enterado era una pelea así de contratos, ¿no? Creo que la anécdota cuenta que se había enterado que lo iba a despedir y ahí fue cuando el loco se piró y mató. Acusación bastante fuerte, por cierto, ¿no? Qué linda forma de terminar un conflicto. Bueno, así que hoy hay que recordar eso. Solamente eso. Recordamos a Jimi Hendrix. No sé. Estaría bueno escucharnos un temita, ¿no? Sí, no sé si había. Le vamos a pedir a DJ que prepare. Bueno, vamos para a otra oportunidad. Dale, vamos a dejarlo al criterio de Andy Rock entonces. Yo le había pedido, sí, otro tema de otra de otro artista que voy a nombrar a continuación. Claro. Tiene gato encerrado, no, ahora porque eso, no podemos leer más el machete. Con eso no me van a... Porque lo trae digitalizado. Nosotros no podemos saber. Voy a hablar de algo que nos toca más de cerca, que es del próximo recital que va a dar el señor Carlos Alberto García Moreno. Alias Charlie Moreno, perdón. En esta ciudad, la ciudad de La Plata, más exactamente en el estadio, en el estacionamiento del Estadio Único, que es un lugar que sí, no sabemos porque hoy te dije, no puede ser que Charlie toque en el estacionamiento del Estadio Único. Es una falta de respeto. No te va a gustar el sábado pasado, que es una banda. Y va a tocar también Charlie en el estacionamiento. No, dale el Estadio Único entero. Sí lo llena, chicos, lo llena. Sí, se llenó el Luna Park varias veces, yo creo que... Capo, las opciones barajaban en la trastienda, que no es, es como el estudio para Charlie. Y Atenas y el Estadio Único, el estacionamiento. En Atenas la gente se iba a quedar manija porque tampoco entra mucha gente. Y le dieron el estacionamiento del Estadio Único. Sí, cae sábado, si no recuerdo mal, el 3 de noviembre. No, salvo que haya algún otro espectáculo en ese estadio, de fútbol o los Pumas que ahora están jugando, no sé si vendrán a jugar acá. No, la verdad que no me informé sobre. Ah, sí, juegan acá el próximo partido. Lo anticipamos el sábado. Con Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda juegan acá. Y vamos a poder ver el Haka Haka directo. Confirmo el 3 de noviembre cae sábado. Sí. Pero bueno, esta es información de primera mano la que voy a dar. Porque este columnista, el que está hablando en este mismo momento, habló en tercera persona. Sigo hablando en tercera persona. Fui porque supuestamente, según varios medios nacionales, hoy se empezaban a vender las entradas para este recital del 3 de noviembre por Ticketek y por los distintos puntos de venta que tiene Ticketek en el país. Pero bueno, hoy me acerqué hasta un local de venta de artículos de rock. No vamos a dar el chivo, por favor. En 6 entre 48 y 49. más específico imposible. Sí, ya creo que lo saben. Y pregunté si habían llegado, ya iba decidido. Yo estoy decidido a comprarla. Ya está. No importa lo que cueste. No, nada, ya me había informado, obviamente, de los precios, ya habían, se habían difundido los precios. Y me dijeron que no, que volviera dentro de un par de horas. Yo, un par de horas después, ya estaba ocupado, no podía volver. Ya estaba sacado, básicamente. Sí. Así que me dijeron, ya con seguridad mañana están a la venta, ya llegaron. Pero bueno, así que los platenses van a poder comprar a partir de mañana en ese local, que es Jason, vamos a decirlo, es Jason, porque si no... Igual ya le hemos hecho tanto chivo a Jason, que tranquilamente sí. Podrían venir un día a acercarnos y decirnos gracias, chicos, sí, gracias. Tal cual. Claro, unas facturitas, no sé. Vamos a decirlo porque sí, hay que darle información. Las entradas van a estar a la venta en Jason Rock, que... Uh-huh. Está en 6 entre 48 y 49. Y en la boletería de la trastienda también. En 51, entre 5 y 6. Ironía, porque no le salía a decir otra cosa. Y los precios de las mismas van desde los 150 pesos que sale la general de pie. ¡Fua! Platuri. Platuri, señor. Dolió. El sí, dolió. Esa es la general de pie, que es la de más atrás. Hay que ver el recital parado, ¿no? Igual Charlie es para verlo parado. Sí, ya obvio, en una sí, parte sentada no, me quería matar. ¿Qué van a poner asientos en el playón? No sé. Y las sillas de plástico, sí. Y las vallas. Sí. Supongo. Eso, nunca vi un recital en no, ese yo lugar. Tampoco. Claro, yo en el playón cuando fui era todo campo. Sí. Claro, todo campo. Bueno, la siguiente que le sigue en precio es la platea oro, que sale son 280 pesos. Después de 150 a 280 pesos en 2 minutos. Un lingote de oro y te dan entrada. La platea platino, que sale 310. Y la platea preferencial, que es ahí enfrente del escenario. Al lado de Charlie, sentado al lado del piano tocando. De Charlie. Está tocando y vos parado al lado lo mirás. Y le corregís a ver si se equivoca. Te dan una guitarra y tocas al lado. Que sale 3.50. Genial. 3.50 la platino, ¿cuánto? La platino 3.10 y la preferencial. Platino premium. Platino premium. La super. Y después. La Fangio. La Bifor. Power, ¿viste? Ay, bueno, bastante caruli, digo, ¿no? Pero bueno, era de esperar. Tiene precio. Pero bueno, esa es otra información más que tenía sobre este próximo recital que va a dar Charlie. Bueno, a partir de mañana en esta ya ciudad. Si tiene la plata. Sí. Bastante. Y sí. Sí, no, no va a haber tanta fiebre, pero, tanta desesperación, creo. Vamos a tener la última noticia que quería dar es una del ámbito internacional. Viajamos a ¿dónde viajamos? A Estados Unidos. Ahí está. Se estrelló la avión. Llegamos. No llega. Empieza a hacer calor en estos. No, al revés. No, empieza a no hacer ahora frío. Sí. Claro, que bueno, que yo llega pienso que todavía, viste, acá estamos en invierno. Bueno. Sí, la verdad que sí. Porque hay un conflicto que trasciende lo musical. Hay una banda, una histórica banda de rock. Norteamericano que se llama The Velvet Underground. Alta banda, también la recomendamos. Yo está la bueno. Recomiendo. Bueno, tuvo su carrera allá por desde los años 60 hasta. No sé, 15, 20 años después. Uh-huh. Y en uno de sus discos, en su disco más famoso, para ser más precisos, que se llama The Velvet Underground and Nico. Sí, que tiene la tapa con la banana. Vamos exactamente a ser más precisos. Para el que lo vio alguna vez en alguna remera, es la tapa que tiene la banana. Es una imagen muy icónica. Icónica, sí, él. Representa, todos los que lo ven se dan cuenta de que se está mostrando, ¿no? Es el disco más famoso de la banda. Salió a la venta, se lo llama el disco de la banana popularmente. Uh-huh. The Banana Disc. Salió a la venta el 13 de marzo del 67. El mismo año que salió a la venta, por ejemplo, el disco Sgt. Pepper de los Beatles. Fue un año importante para la música. Yo lo estudié. Voy a hacer un trabajo en la escuela. Yo soy licenciado en estudios de discos mundiales. Del 67. Bueno, y este dibujo de la banana fue un diseño que se lo encargaron a nada más y nada menos que a Andy Warhol. Uh-huh. Fue un diseño especialmente hecho para esta etapa. Y ahora parece que... bueno, en su momento los derechos del diseño quedaron para la banda. Uh-huh. O sea, Warhol lo diseñó ahí y se lo regaló. Uh-huh. Pero pasó el tiempo, la banda se disolvió allá por los 80. ¿Y andamos reclamando derechos? Y después se creó una fundación llamada Fundación Andy Warhol. Ajá. Warhol también murió, obviamente. Era el hombre eterno. Sí. Y... Esta fundación está encargada de difundir la obra de Andy Warhol por el mundo, ¿no? Y surgió una disputa entre los representantes actuales de la banda y esta fundación. La banana, y pregunta. Parece que la justicia finalmente, después de muchas idas y vueltas, declaró que la banda ya no tiene ningún derecho sobre el diseño. El diseño originalmente el diseño potásico, podríamos decir. Sí. Es de acaba de caer, chico. Muy buena. Bueno, asunto que le quedó a sí. ¿Quién? ¿A quién le quedó? Le quedó a Andy Warhol. Está bien, le volvió a su creador. Está bien, como buenísimo. Tiene que ser. Me encantó. Listo. Bueno, así que terminamos con la noticia de la banana. Sí. Le quedó para Andy Warhol. Perdón, una cosa más. El disco este, cuando surgió, no, ni las radios lo querían pasar, ni la Rolling Stone no hizo ni una reseña sobre el disco. O sea que básicamente lo descartaron. Y hace un par de años la Rolling Stone, la misma revista, armó una lista de los 500 mejores discos de la historia. No sé si se acuerdan. Uh-huh. Y lo puso en el puesto número 13. Ah, o sea, como que se disculpó un poco, ¿no? Sí. Se acordaron de los Velvet Underground. Sí, listo. Bueno, listo. Muchas hemos gracias, terminado. Andy. Gracias, siempre las noticias muy interesantes. Yo te voy a empezar a caratular con las noticias. Pero bueno, vas a volver y vas a tocar la guitarra. Sí, acordate. Bueno, acordate. Listo, vamos a un tema y después los chicos de Trajo Avatar en bici. quiere olvidarse. Ya me quiero olvidar. Te llevo pegada a mí como un calzón. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidar? Ya estamos acá con los chicos de Trajo Avatar en Bici. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes buenas que noches. Nada, muchas gracias por haber venido con el día este. Sí. Usted que está en su casa, ¿saldría afuera? Sí, ¿cómo? Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, loco. No, bueno, chicos, cuéntenos un poco sobre... Tienen una gira, tienen una fecha, tienen un trabajo. Sí, estamos... Ahora nosotros estamos en lo que es el proceso de terminar de editar el primer disco de la banda. Tiene 13 temas y que nada, lo fuimos subiendo en tandas de a dos por lunes, hacen una forma de promoción del recital anterior que hicimos en el Club Ochín. Y ahora, bueno, son 13 temas y estamos en el proceso entre masterizar eso y editarlo, sacarlo a la calle así físicamente. Y nada, está terminada la mezcla y toda esa parte. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es tocar, estamos haciendo un par de tocadas de difusión de todo eso y como también para ir juntando un poco los recursos así monetarios para poder editarlo. ¿Ya subieron los 13 temas? Sí, los 13 temas han subido a SoundCloud, se llama la página. ¿Y más o menos, o del Facebook de ustedes también se puede? Claro, sí, desde ahí se puede entrar, el Trajo Avatar en Bici. ¿Y para cuándo tenemos el elemento físico? Y la idea es para el 10 de noviembre, nosotros vamos a estar viajando a Córdoba a tocar con Rey Garufa, que es la banda que estuvo compartiendo la fecha anterior. Y la idea es ponerle para Córdoba a tratar de tenerlo antes de fin de año, sí o sí, es la idea. Para ya poder empezar a laburar en otras cosas después. ¿Y ahora se viene una fecha? Sí, el sábado este tocamos en Caetano. En Caetano. Sí, a la 1 de la mañana vamos a dar puerta. Y vamos a estar tocando tipo 2. ¿Y nos vamos a encontrar con estos 13 temas? Claro. Son estos 13 temas, son algunos temas de que son míos, pero que vienen de la discografía que teníamos con lo que era la banda anterior mía, que se llamaba El Gamello, y nada, entonces hay algunos que agarramos de ahí que los estamos reversionando, hay algunos temas, hay un tema nuevo y ahí está la lista de esta del disco, que es lo que estamos presentando. ¿Cómo fue el proceso de la nueva formación de la banda nueva que formaron? Y el Kili, que es el bajista, que no pudo venir hoy por el tema del día, pero bueno, el Kili estaba tocando con Argonautics y yo estaba tocando con Seba el Camello. En ese momento pegamos onda y nos empezamos a juntar y a hacer algunos temas en otras circunstancias, más por ir por relajaciones y otras cosas. Y fuimos armando el proyecto en paralelo al laburo nuestro con las otras dos bandas, ¿no? Él es el hermano del Kili, Edgar, que hace y mete las máquinas. Sí. Y nada, el primero en sumarse fue a él, después fueron entrando otros amigos y ahora quedó constatada así la formación. ¿Nació de Zapadas? Sí, no, de Zapadas no, en realidad eran días que por ahí componíamos temas. ¿Ah, se juntaban a componer? Sí, no, con el loco nos hicimos muy amigos, empezamos así a compartir también muchos momentos por afuera de lo que era el laburo de las bandas, entonces se dieron esas circunstancias y nada. Te lo pregunto así como compositor, vos sos el que compone los temas. Sí, estamos haciendo los temas en este disco. Vos sos de juntarte, ¿cómo compones? ¿Te quedás en tu casa, salís a paz, te juntás con otros chicos, decís esto está bueno, quiero hacer un tema de tal cosa? No, antes con lo de Seba el Camello sí escribía solo yo, las músicas y las letras solo en mi casa. Pero acá lo hacemos medio, por ahí el Kili trae una idea, laburo con el loco, yo lo que es composición, por afuera de eso no estoy haciendo nada. El loco viene, trae una idea, por ahí algún riff, algo, y yo empiezo a maquinar otras cosas y lo vamos construyendo. ¿Pero empiezan a componer desde el bajo? No, el Kili en realidad arma cosas en la viola, viene y me las muestra, yo las agarro, les cambio algunas cosas. Y después los textos los hago yo. La música se labura toda con el loco, claro. O sea que estás empezando una forma nueva para vos de empezar a componer. Claro, estamos acomodándonos así a la idea también. ¿Y encontrás diferencia entre lo que hacías solo, lo que haces ahora? Sí, hay muchísima diferencia. ¿Y con qué fue lo que más te chocó que dijiste, esto no me pasaba, esto está bueno, esto es nuevo? Nada, por ahí también tenés que reducir un toque, o sea, tenés que aprender a insertar por ahí en lo que vos estás acostumbrado a hacer, cosas desde otro lugar. Bueno, chicos, ¿quieren que vayamos a escuchar un temita y después seguimos? Dale, pasate un tema. Vamos con un temita de Trajo Avatar en Bici y después seguimos hablando con los chicos. Seguimos acá con los chicos de Trajo Avatar en Bici. Les voy a pedir que presenten los chicos que están acá en el estudio y después los que faltan. Bueno, acá está Y yo soy Manuel, que canto, toco la viola. Edgar, en síntesis y programación. Acaba de llegar alguien también. Bonacho, acá. Bonacho, acá, por allá. ¿Y el amigo? Y el Chassi, operador de estación terminal, lo tenemos acá adentro. Vamos. Bancando los trapos con la banda. Sí, sí, como siempre. ¿Vos lo seguís a los chivos a dónde va? Sí, desde la primera fecha todo. Decías que metías me perdí la última. Moniquista. Sí, no, a veces ahí para ahí ellos. Ahí ensayo con el Chassi y toda la bola. Y vos estuviste desde el principio, ¿cómo ves el crecimiento de los chicos? ¿Cómo vas viendo la adaptación? ¿Vos vas viendo los temas desde que empiezan a ensayarse el primer día hasta después? Sí, un par de ellos, sí. No, genial, me encanta cómo se maneja Manny. Sí. Bueno, chicos, les voy a hacer una pregunta con respecto a lo que están grabando. ¿Dónde se grabó esto? ¿De qué manera se grabó? Se grabó en el estudio Tolosa, acá en La Plata. ¿Qué fue? En junio empezamos a grabar. Y se terminó en agosto, ¿no? Sí, a principio de agosto se terminó la primera etapa. Ahora falta lo que les contaba ahí, que es la segunda, que es lo del máster. Pero rapidísimo. Sí, lo hicimos, se hizo rápido y se laburó intenso también, o sea, constante. Porque ¿y la parte del diseño del CD ya la tienen ahí? ¿O? Estamos resolviendo, sí. Vamos a usar la gráfica del lagarto, que es el violero, que es uno de los que falta. ¿Podemos tirar una primicia de cómo va a ser la tapa? Y es que no, todavía no hay mucho definido. Si hay una estética y hay ideas, imágenes seleccionadas del loco que es el violero, pero no todavía no tenemos tampoco definido mucho eso. Hay que ponerse a la vez, lo único que faltaría, pero es el último paso ya. Bueno, habrá que esperar. ¿Y cómo tienen programado ustedes el año de Trajo Avatar en Bici? Si es que lo tienen programado, si es que pensaron, sí, las ideas nuevas. No, de acá a fin de año tenemos, ahora tocamos el 22 en Caetano este sábado. Y vamos a estar tocando el 19 de octubre en el Club Bochín con Taller del Elefante. Pero eso vendría ya después de lo del sábado, ¿no? Ahora estamos enfocados en esto. ¿Y después se viene una gira? No, después nos vamos a tocar a Córdoba, al Refugio Guernica, que es un lugar que era el Captain Blue de allá, que es, y no sé, es el 10 de noviembre. Linda fecha para Córdoba. Sí, sí. ¿Vos también vas? Seguramente. Con Rey los chicos de Rey Garufo. Ahí el Coco va a sacar un micro, loco. Me parece, están en el plan de sacar el micro para Córdoba, así que lo que quieran se comunican ahí por internet. ¿Por internet? ¿Para ir como por el Facebook? Claro, el Facebook nuestro, métanse ahí, les decimos bien con quién hablando. Es Trajo Avatar en Bici. Por ahí les avisamos lo que quieran ir. Bueno, vamos a hacer una pregunta poética, si se quiere. Un momento que te haya marcado en la música, o dos, no sé, los momentos que vos veas que son claves en tu vida, en lo musical. Difícil. ¿Qué sé yo? Sí. Nada, sí, de qué sé yo. Yo tengo un momento donde vos dijiste, ¿cómo me gusta hacer esto de la música? No, es que no son momentos puntuales, o sea, es bastante generalizado. Es cuando vos vas viendo que lo que vas laburando va dando fruto y te das más de, o sea, en esos momentos es constante, tampoco son momentos puntuales. ¿Y la repercusión de un disco, de un tema nuevo, dónde la sentís vos? Cuando vos decís este tema. No, y en vivo es le salta la ficha a todas esas cuestiones. O sea, cuando lo estás tocando en vivo ahí arriba. Y en profundo, ¿vos qué tratas de transmitir con las composiciones? Nada, qué sé yo. Creo que es bastante como realista, no tiene mucha vuelta. No se apunta a nada, es lo que sale. Así es como un paso a paso de lo que nos va pasando a nosotros, está la bajada ahí. No, buenísimo. A vos te hago una pregunta. Sí, el hombre callado. El hombre callado. El hombre que está sentado. Pero la palabra, después ya hacemos la más difícil. A ver, vamos a empezar una difícil. Empieza, porque lo mío es muy... Vamos a hacer un ping-pong. Dale, un equipo de fútbol. ¿Cómo? Un equipo de fútbol. ¿Equipo de fútbol en general? Sí. Lobo, obvio. Una banda de música. ¿De música? Varias hay. De rock. Lindo Solares, puede ser. Internacional. A ver, tanto de Zeppelin, Pink Floyd. ¿Algún referente en el teclado vos que estás? No, en realidad referente en teclado no podría llegar a tener, porque lo que yo puedo llegar a hacer, que es lo que empiezo a adaptar ahora, es sinte, que son para meter en banda, de música de rock, o sea, como mezclar lo electrónico, que es lo que yo estoy, en otro proyecto que también se llama Los Tiranos. Hacemos producciones de música y es ahora algo nuevo que tratamos de meter en lo que es adaptar la música electrónica a lo que es la banda rock, como mezclarlo. Y sería lo que estoy haciendo. Una cosa que te enoje mucho. Que no me enoje mucho. Que te enoje mucho. Sí. Qué sé yo, no puede ser. No hay nada. Un tipo tranquilo. Tranquilo, sí. Una cosa que te divierta mucho. Que me divierta y ensayar, que es mucho. Bueno, meterle a lo que hacemos. Estuvo bastante bien. Aprobado. No, obvio. Me está mandando al muerto. Usted, señor. No. Si te dice lo que lo divierte. A ver, vamos con vos. Mira la plaza. Una cosa que te divierte, hermano. Yo estoy haciendo el micrófono. Él está haciendo relato. El árbitro. Del partido. Bueno, está aprobado el muchacho. Sí, está aprobado, muy bien. Está aprobado el muchacho. Vos mirabas con cara de ping-pong. No, es la que lo necesito. Una bebida. ¿Una bebida? Sí. Hasta la guachera. Ya está bien en todo. El horario. ¿Sí? Si no es agua, está todo bien. No sé, ¿de verano o de invierno? De verano. ¿De verano? Fernet. No, ¿de invierno? De invierno a Ginebra. Bien, bien duro, muchachos. Un momento, las preguntas profundas. Sí, sí, sí. Una pregunta profunda. Ahí hubo alerta de inundaciones, por ejemplo, en la zona de Punta Lara. Sí. Sí, verdad. ¿Tuviste alguna vez en una inundación? Tuve una vez en una inundación acá en Punta Lara. ¿Y cuál fue el momento donde te sentiste tapado por el agua? No, pero igual no fue que me cayó mal, lo disfruté porque no vivía en Punta Lara. Estaba casualmente en la casa de unos amigos y le cuidaban la casa a unos vecinos, me acuerdo, de que no... O sea, se iban todos, sí, pero eran casas de alto, me acuerdo. Bueno, pero un momento de tu vida donde te viste tapado por el agua. No literalmente, sino que vos dijiste, la tengo. Estoy hasta las manos. Y no sé. ¿Hay muchos? No. Fernet, decía ahí. No tengo tantos momentos así. Bueno, chicos, volvamos a lo musical, que nos fuimos un poco de... Te creo que todos rama. Queremos zafar del ping-pong, por las dudas. Sí. Ah, vos te zafaste y vos también zafaste el ping-pong. Está allá atrás. Nacho, te está haciendo el bonacho. ¿Va a entrar el ping-pong? No sé. Y ya está acá, bonacho. Ya estás acá. Sí, hablamos de un ping-pong, bonacho. A ver, bonacho. A ver, ¿qué le podemos preguntar? Un trago, vamos a empezar con un trago. Un trago. Cerveza. Una banda. Los Redondos. La salida ideal. Ir a ver bandas. ¿Qué bandas? Trajo a Telepisi. Una compañía de celulares. Me convenía. El sábado 22. El sábado 22. El viernes pollera pantalón en el Bochín. Bien. ¿Una banda nacional? Y La Renga. ¿Y una internacional? Foo Fighter, Arctic Monkey, ponete. Ahora. ¿Un equipo de fútbol? Boca. Lo dijo seguro, sí, acá muchachos también dijo gimnasia. No, bastante no titubeó. Bueno, para aquellos que no conocían muy bien a los chicos. ¿Cómo? Sí, él zafó, hay que hacerle unas preguntas. Yo en el centro del ping pong le voy a responder. No habla de mi vida personal. No habla de mi vida personal. No habla de mis abogados, dijo el otro. ¿Un hobby? No, estoy diciendo. El ping-pong, decía. Le iba a seguir presionando hasta que... Ferné, decían por allá, ¿viste? Bueno, chicos, lo último que le pregunto es medio rompebola, pero sobre la música es cómo componen en la banda. Vos ya contaste, nos estuviste contando, por ahí viene el Kili, te muestra un tema, lo componen de a dos. ¿Lo llevas a van a sala de ensayo o se juntan en alguna? No, tenemos una sala nuestra. Bueno, van a su sala, ustedes. ¿Cómo entran en el tema? ¿Cómo entramos? Y yo entraría en lo que es, como te comunicaba antes, en lo que es arreglo, o sea, ponerle por medio sample, por medio de disparo en otro programa en la máquina, medio teclado también, en lo que sería arreglo, quizás coro también en algunas ocasiones. ¿Se discute o ya saben más o menos qué va a meter cada uno? Los temas solo te van pidiendo las cosas, o sea, no se discute. Lo que se hace sí es ir armando más o menos lo que es la estructura. Pero después los temas solo te van llevando, no tiene mucha vuelta. O sea, si me decís, te pones. Hay cosas que sí, pero ya de movida la base de lo que es el tema te la pide el tema, no hay mucha vuelta que dar. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido de vuelta con este día. Usted que está escuchando en su casa. Fecha próxima. Sábado 22, este, en Caetano, 47, 10 y 11. A la 1 a.m. se abrirían las puertas. ¿Y la entrada se compra ahí? El anticipado está en Jason Rock, en Jason Stone y en la esquina de Berisso. Ajá. Y salen 20 pesos, en puerta va a estar 30 y la puerta se van a empezar a vender la entrada a las 12 de la noche y a la 1 se abren las puertas. Buenísimo. El show va a ser a las 2. Si no, para más información se meten en el Facebook de los chicos que trajo Avatar en Bici, ahí pueden escuchar unos temas, pueden, van a tener información obviamente de la fecha. Por lo pronto nos despedimos bueno, hasta el sábado. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Nos vamos escuchando un tema de trajo Avatar en Bici y hasta el sábado. Dale. Gracias a ustedes.